two. Como brisa pasajera, como penumbra que oscurece, como marchitan los otoños, así eres tú, así eres tú. Como un susurro que ensordece, vas seduciendo hasta que picas, tus labios saben a veneno. Vete, no quiero tu mentira. Tus artimañas me han cansado. Pensé que tú eras mi sueño. Mi pesadilla te ha tronado. Vete, no quiero tu mentira. Ya no te quiero a mi lado. Llegó la luz hoy a mi vida. Dios me ha librado. Te conocí suave y serena. Te me tornaste en laberinto. Depredador vestida de angelito. Esa eres tú, y así eres tú. Tengan cuidado allá afuera. De esa serpiente sigilosa. Miel letal es pegajosa. Si se asoma digan como yo. Vete, no quiero tu mentira. Tus artimañas me han cansado. Pensé que tú eras mi sueño. Mi pesadilla te ha tornado. Vete, no quiero tu mentira. Ya no te quiero a mi lado. Llegó la luz hoy a mi vida. De tu hambre Dios me ha librado. San Pepa ya aleja letal. Ya me sabré de tu panal. Yo no quiero escuchar el ruido que hace tu zumbido. Mi mente ha sido renovada por el poder de la palabra. De un nuevo amor que me ha dado vida. Y que me libre de tu fuerza y mía. De todo a Dios yo vivo agradecido. Porque su nombre hoy te echo fin. Vete, no quiero tu mentira. Tus artimañas me han cansado. Pensé que tú eras mi sueño. Y en pesadillas te has tornado. Sabe pa' allá, aleja letal. Ya me sabré de tu panal. Que no quiero escuchar el ruido. El ruido que hace tu zumbido. Mi mente ha sido renovada por el poder de la palabra. De un nuevo amor que me ha dado vida. Y que me libre de tu voz y mía. De todo a Dios yo vivo agradecido. Porque su nombre hoy te echo frío. Vete, no quiero tu mentira. Ya no te quiero a mi lado. Llegó la luz hoy a mi vida. Dios me ama.